El salto al futuro. Saltemos con amor. Saltemos con memoria. Saltemos acompañadas. Saltemos con realismo ecológico. Saltemos con ganas. Saltemos pensando en todes, en todas y en todos. Saltemos con justicia social. Saltemos con sueños universalizables. Saltemos con esperanza. Saltemos con dignidad. El salt al futuro. Etorkizunerako jauzia. O salto futuro. El salto al futuro. El salto al futuro, un programa dentro del proyecto Reverso al futuro, en donde queremos saltar a la piscina del futuro, un futuro que nos movilice el deseo, que nos potencie la esperanza comprometida y en donde soñemos a lo grande, con realismo ecológico y justicia social. Un proyecto del colectivo CALA, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Somos Ana y Gloria. Y estamos encantadas de compartir este espacio radiofónico, que podréis escuchar en Radio Comarca Alburquerque, El Salto Radio y el canal de iVoox del colectivo CALA. Estamos muy contentas de presentaros el primero de 6 programas de radio. Por fin lo tenemos. A lo largo de los programas queremos ir desarrollando algunas ideas que creemos que nos facilitan acercarnos al futuro desde otra mirada. Actualmente vemos que se nos presentan unas narrativas de futuro que, por un lado, o bien nos llevan a escenarios mágicos, por decirlo de alguna forma, en donde quienes han generado los problemas se convierten en salvadores a través de las nuevas tecnologías, o bien nos llevan a escenarios catastrofistas que te dejan el cuerpo lleno de miedo y que además justifican ese sálvese quien pueda y que alimentan el conformismo con la sensación de virgencita que me quede como estoy. Vamos a saltar al futuro, desde diferentes lugares, tanto físico como de mirada, desde lo emocional, lo analítico, viendo los diferentes escenarios posibles y conociendo más sobre las diferentes perspectivas de futuro, desde la acción y las emociones que nos llevan al deseo y al compromiso, conociendo experiencias que ya apuntan a los futuros deseables y a utopías reales del presente. El futuro en disputa. una sección que nos ayudará a profundizar sobre qué entendemos y cómo nos relacionamos con el futuro. Ay, ay. No nos hemos podido resistir a empezar esta sección con los ganglios y su guiño distópico. Pero ya entrando más en materia, queremos compartir en esta sección del programa algunas de las ideas que nos han removido y que nos parecen sugerentes y necesarias para nuestro salto al futuro. Desde el colectivo Cala, y sabemos que no estamos solas, estamos convencidas que necesitamos recrear el mundo y no queremos y no podemos darnos por vencidas. Como decía Paulo Freire, la esperanza es un imperativo ético. La desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo, que nos imposibilita reunir las fuerzas indispensables para el cambio. Esta esperanza comprometida de la que nos habla Freire no solo tiene que ver con datos, sino que guarda una estrecha relación con las narrativas, con cómo nos contamos el mundo, con qué soñamos, qué imaginamos. Las narrativas por sí solas no cambian la realidad, pero sin ellas no movilizaremos el deseo y la rabia necesarias para inspirarnos, ilusionarnos y poder pasar a la acción. Es desde esta mirada en la que nos hemos embarcado en el viaje del proyecto Reverso al Futuro, de las distopías a las utopías, porque la crisis también es narrativa. Nos encantaría poder apoyar a la construcción de nuevas narrativas y al cambio en tres sentidos. En primer lugar, desmontando discursos y narrativas tecnooptimistas. En segundo lugar, interpelando la distopía. Es decir, mirar la distopía de frente y gritarla con rabia compartida que no la queremos en nuestras vidas. Y no queremos ni acostumbrarnos a ella ni que nos atormenten tanto como para que nos vayamos a conformar y reconciliar con presentes igualmente injustos e incluso distópicos para muchas. Y por último, generando un nuevo relato esperanzador y movilizador. Por eso estamos deseando compartir las diferentes propuestas, alianzas y voces con las que contará el programa. Y para comenzar con fuerza, lo haremos conociendo una experiencia real en la que hemos ganado futuro. Rompiendo distopías. Utopías en práctica. Para inaugurar nuestra sección de Rompiendo Distopías, Utopías desde la Práctica, tenemos a Juan Antonio Morales, miembro de la plataforma de Villuercas Oeste contra los aerogeneradores y actualmente presidente de la Comunidad Energética de García. Garciaz está ubicado en Extremadura, a medio camino entre Trujillo y Guadalupe, y metido en la Sierra de Villuercas y Los Ibores, también conocido como Villuercas Oeste, un lugar con unos ecosistemas maravillosos y con las dehesas mejor conservadas de robles y encina. Te doy las Villuercas, el cielo y sus noches, con lluvia de estrellas. El cielo y sus noches, con lluvia de estrellas. Si vienes conmigo, te llevo a mi sierra. Produce esperanza el que la respuesta que hemos tenido en un pueblo pequeño, ¿no? Que no esperábamos unirnos unos con otros de esa manera, ¿no? En un pueblo tan pequeño y que hubo esa reacción, que yo creo que el gran proyecto que había de eólico de la empresa no se lo esperaba para nada, ¿no? Que la gente tuviera esa sensibilidad con su paisaje, ¿no? Y con su tierra, ¿no? Serás limonero, olivo y castaño, genillo en la escoba, matanza en Ogaño. Serás campo abierto, serás campanario. Allí quisieron introducir, al igual que en las localidades cercanas de Madroñera y Conquista de la Sierra, la distopía en forma de un megaproyecto eólico, dividido en proyectos de menor tamaño como una estrategia administrativa y promovidos por la empresa Iberdrola Renovable. Pues lo primero que percibimos fue que se montaron unas torres de unos 80 metros de altura alrededor del pueblo, en las montañas que rodean al pueblo, que tienen una altitud de unos 1.000 metros de media. El pueblo está a 700 metros de altitud aproximadamente. Y bueno, pues empezó a hablar de para qué eran aquellas torres y tal. Y mientras esos días estaba un poco en esa intriga, pues ya apareció en el DOE que se iba a poner un primer parque eólico con 12 o 13 molinos. En muchos casos, desde la educación popular se habla de tres fases: sentir, pensar y actuar. ¿Cuáles fueron los sentimientos que te producían este proyecto y toda la destrucción que es inherente a su puesta en práctica? Pues lo primero que nos hizo sentir es como que no pintamos nada en el territorio, como que no se había contado con nosotros para nada, ni el ayuntamiento, que ya había tenido sus conversaciones evidentemente con quien fuera, porque si no esas torres no estarían allí de esa manera, ¿no? No sabíamos nada, como que la gente, bueno, que somos como que estamos en el territorio, pero que a la hora de la verdad, para decisiones tan importantes, no se cuenta para nada las instituciones con nosotros, ¿no? Eso fue una sensación como decir, no sé, como un bajón muy grande, ¿no? Una tristeza tremenda, ¿no? Decir, oye, una cosa que va a cambiar todo el territorio, que va a cambiar nuestras vidas, rodear todo el pueblo de estas megaestructuras, sea para lo que sea, para bien, para mal, ¿no? Pero no se nos dijo absolutamente nada, como si fuéramos allí seres de, yo qué sé, vegetales o cualquier cosa, ¿no? Algo, eso fue la tristeza primera que tuvimos, ¿no? He tragado tanta rabia y es que así me inundaré. Dejará de hablar la calma, pero nunca callaré. Cuidaré de mis arañas que me arrancarán la piel. Seré viento y mar de plata para inundarme. Dentro de este momento de reflexión, del pensar, nos parece muy interesante el pensar colectivamente. Así que te hacemos una doble pregunta. ¿Cómo te afecta como apicultor en ecológico a ti personalmente? ¿Y cómo afectan también este tipo de proyectos a las zonas rurales donde quieren instalarlos? Respecto a cómo me afectaría a mí como productor primario, en este caso con colmenas, o bueno, si tuviera ovejas o otro tipo de actividad, sería también similar, ¿no? La sensación general es que no está del todo bien estudiado cómo afecta a las actividades agrarias, porque se está haciendo todo como muy rápido, como hay una urgencia tremenda, y poner, es la sensación como poner molinos o poner placas en cualquier sitio, ¿no? Sin medir las consecuencias que eso puede tener a medio plazo, ¿no? En principio yo lo que tendría que haber trasladado las colmenas, afortunadamente yo las podía trasladar buscando sitios donde no hubiera esa alteración, porque parece ser que a los animales sí que les afecta bastante, ¿no? Está el caso de esta granja que se ha hecho famosa de Valladolid, ¿no? De conejos que se está viniendo abajo la productividad de la granja porque los conejos pues no se reproducen igual. En fin, que el hombre va a tener que cerrar porque tiene un litigio ahí con un parque eólico que le han puesto al lado, hasta los conejos no comen, en fin. Sobre todo por el sonido, que las vibraciones que tienen, los infrasonidos. Y produce una alteración en el medio alrededor que creo que nos ha medido todas las consecuencias. Evidentemente la peor parte se lo llevan los pájaros, ¿no? Los estudios que nosotros vimos cuando estábamos preparando las alegaciones era que muere un ave de gran tamaño cada 3 días en un parque eólico. Aquí teníamos 3 parques eólicos, pues bueno, las cuentas que salen es que moriría un águila o buitre o cigüeña negra o blanca o búhorrea, lo que fuera, cada día, ¿no? Con lo que lleva eso de consigo en la alteración de todo el ecosistema, ¿no? También los murciélagos son de los más afectados, porque parece ser que van muchos insectos por la noche a las balizas o algo hay que les atrae, y los murciélagos no pueden esquivar las palas que van a una velocidad de 80 km por hora en la punta, ¿no? Entonces es tremendo, ¿no? Y la pérdida de murciélagos es una pérdida de biodiversidad de la dehesa, y los murciélagos son controladores, por ejemplo, de la plaga de la oruga de las encinas, que tiene una fase que es mariposa, que es cuando el murciélago puede comer esas mariposas y contribuye a que esa plaga pues no sea tan agresiva, ¿no? De hecho, en muchas dehesas que se dedican a cerdo ibérico y tal, se están intentando poner nidos de murciélagos, incrementar su población para controlar esas plagas que son devastadoras, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de cómo puede afectar a ciertas cosas que quizá no se ha estudiado lo suficiente, ¿no? Aquí, aparte de la gente del pueblo, que había bastante oposición, sorprendentemente, también la gente de las fincas grandes, lo tenían bastante claro desde el principio. Ahí no hubo casi que convencerles, ya sabían la pérdida que iba a suponer eso para de valor de sus fincas y de productividad, ¿no? Entonces también hubo un apoyo por más o menos el 90% de los propietarios de las fincas grandes, ¿no? ¿Qué opinas de la polarización de los pueblos de cara a esa promesa de puestos de trabajo o de los ingresos a través de impuestos de los megaproyectos? Bueno, respecto a la polarización que ocurre muchas veces en los pueblos donde se plantean proyectos de este tipo, comentar que en nuestro caso ocurrió, pero a muy pequeña escala, porque aquí la verdad que estaba claro. Teníamos el ejemplo del polígono eólico de Plasencia, que solamente genera 3 puestos de trabajo. Bueno, ahí está en el periódico, ha salido varias veces, ¿no? De una subcontrata de León que tienen a 3 personas de mantenimiento, ¿no? Una vez construidos estos polígonos fotovoltaicos o eólicos, prácticamente ya todo el mundo sabe que no generan empleo ninguno, ¿no? Es algo anecdótico en la zona, ¿no? Entonces, respecto al empleo, a la gente le queda más o menos claro. Y luego, sí, generan algo de beneficio al ayuntamiento, a un ayuntamiento pequeño le puede venir muy bien, pues bueno, para hacer obra pública, en fin, pero realmente no genera economía productiva, ¿no? Es un modelo al contrario que el que se está haciendo en Centro Europa, donde sí la ciudadanía participa de esos proyectos a una escala menor, se hace un proyecto adaptado a las circunstancias de cada pueblo, en las zonas que la gente decide y en el tamaño que la gente decide, y se hace una inversión donde se obtiene una rentabilidad que repercute en la economía del pueblo, ¿no? Y ahí sí que tiene un efecto beneficioso. Pero aquí, desgraciadamente, sobre todo en Extremadura, se está optando por el modelo radicalmente contrario, ¿no? Que lleva una multinacional, una gran empresa o fondo de inversión o grupo de inversores. En fin, llegan y, bueno, eligen un territorio y llegan allí y si quieres bien y si no también, ¿no? O sea que es un modelo verdaderamente depredador de las zonas rurales, ¿no? Frente a lo que podía ser un modelo generador de riqueza, ¿no? Y adaptado a las circunstancias de cada localidad, ¿no? Unos sitios serán mejor para una cosa, otros para otra, y depende de lo que decida la ciudadanía, ¿no? Que para eso somos, estamos en el territorio, ¿no? En fin, bueno. ¿Cómo os empezasteis a organizar? Bueno, respecto a cómo empezó todo, el movimiento de rechazo a los polígonos industriales eólicos, pues fue todo muy rápido, porque una vez que ya se habían puesto las torres de medición, a los pocos días salió publicado en el DOE que efectivamente era un primer parque eólico con unos 14 molinos, unos 50 megavatios que tenía de potencia. No llega a 50, porque si son 50 los tendría que evaluar el ministerio, y bueno, se quedan en 49,9, y así dividen los macroparques en parques más pequeños para que sea la tramitación les sea más sencilla, ¿no? Y tengan menos requisitos. Por eso a los pocos días surgió un segundo y a las 2 o 3 semanas surgió un tercero, ¿no? Con lo cual ya teníamos todo el horizonte completamente lleno de aerogeneradores, ¿no? Entonces, bueno, salió la plataforma, nos organizamos en grupos de trabajo. Unos se dedicaron exclusivamente a redactar las alegaciones, otros en búsqueda de información, otros a organizar los eventos. En fin, que fue un verano bastante movido, ¿no? Nos unimos a la plataforma Aliente, que aúna a otras regiones de otros pueblos de España que están pasando por situaciones similares, ¿no? Y que bajo el lema a renovables sí, pero no así, buscando un poco, pues bueno, un modelo de renovables como se está haciendo en otros países de Europa, ¿no? Donde está más en manos de los ciudadanos, ¿no? Que los ciudadanos en sus territorios deciden lo que quieren que se ponga, e incluso invierten en esos parques de menor tamaño, o llamados parques o polígonos de renovables, tanto fotovoltaicas como eólicas. Y entonces, bueno, generan un beneficio en la zona, ¿no? Ya no solamente no es perjudicial, sino que es incluso beneficioso porque está muy bien adaptado y son los vecinos los que deciden, son los que mejor conocen su territorio, dónde se puede poner, qué se puede poner y qué no, ¿no? Bueno, y el rechazo era más aún sabiendo que Extremadura, ya yo no sé ahora, pero ya entonces, esto fue hace año y medio o así, producía 5 veces más energía de la que necesitamos, que consumimos. O sea, realmente es para llevarla a generar desarrollo y riqueza a otras regiones. Entonces no veíamos mucho el sentido, ¿no?, de destrozar zonas con tanta biodiversidad, con tanta vida, con cuánto potencial para que la gente en verano venga, vuelva a su pueblo, o gente nueva que venga al pueblo a disfrutar de una naturaleza, de unas dehesas tan bien conservadas, de una vida, tanto los modos de vida tradicionales que todavía quedan, ¿no? Todavía se sigue explotando, no es una zona despoblada, se sigue viviendo de la dehesa, se sigue viviendo del campo, también del turismo que va llegando, de la gente que ha emigrado y que vuelve a su pueblo y que quiere otra vez vivir ese contacto con la belleza de la zona, ¿no? De su tierra. Y no había mucho sentido de destrozar todo esto para llevar energía a todo el mundo sabe quién son deficitarios en energía en España, y está claro que son las regiones centrales y las regiones del norte, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ahí nos pusimos y digo, vamos, tenemos que luchar, por lo menos que no se diga que no lo hemos intentado, ¿no? Vamos a por todas, y ahí estábamos en todos los foros donde se hablaba de energía o algo similar, allí estábamos, tanto cuando fue el foro de la energía en Cáceres, que vino la ministra, o autoridades europeas, allí estábamos pidiendo la palabra, o en los actos de la Consejería de Medio Ambiente o donde fuera. Siempre había alguien de la plataforma sacándolo a relucir, que como el rechazo que había por parte de la población de este tipo de proyectos tan, tan destructivos sobre nuestro territorio. Uno de los aspectos por los que nos ilusiona esta historia es por la transformación que ha supuesto, ya que no solo habéis conseguido romper con la pretendida distopía a través de la plataforma ciudadana, sino que ahora estáis en el camino de funcionar como una comunidad energética. problema que era y sigue siendo el renovable, sí, pero no así, ¿no? De un rechazo a los grandes proyectos eólicos o fotovoltaicos que impactan tanto en el territorio. Y queremos un modelo que sea un modelo distribuido, energía distribuida, donde se genere energía a pequeña escala en los territorios, donde la gente sea el propietario de las instalaciones. En este caso se va a hacer una instalación para 55 familias que nos hemos unido, que ya es sorprendente en un pueblo tan pequeño, ¿no? Que una cosa así, ¿no? Que se haya unido tantísima gente, y se va a usar un tejado grande de una nave de aproximadamente unos 300 metros o una cosa así, y ahí se produce, solamente con eso se produce energía para todas esas familias, ¿no? La inversión es de unos 50.000 euros, no llega ni a 1.000 euros de media por familia, aunque algunas familias la inversión es un poquito mayor y otras es un poquito menor, dependiendo del gasto energético que necesiten. Es un modelo que sí que genera riqueza, no solamente para las familias, sino las pequeñas empresas del pueblo que se han unido también a este proyecto. Imagina tener la energía prácticamente a un coste mínimo, ¿no? Prácticamente casi cero, porque la energía que de tus placas es la tuya, es la que te llega a tu casa. Y no tienes por qué tener las placas encima de tu casa, están todas en una instalación que en este caso es un solo tejado, ¿no? Es realmente como dar la vuelta a todo, ¿no? Como de que esto quiere decir que no hay mal que por bien no venga, ¿no? De aquellos males, de aquellos nervios que pasamos, pues ha surgido algo positivo, ¿no? Y a raíz de eso también, bueno, la gente se ha unido un poquito más, somos más conscientes que tenemos que unirnos, se ha hecho una asociación cultural y se están haciendo bastantes actividades de valoración de todo el territorio, de la naturaleza. Se han hecho excursiones para recoger basura de los ríos, plantando árboles. Bueno, es sorprendente de lo que ha surgido de aquel shock inicial que sufrimos cuando nos querían poner los tres macroparques estos eólicos, ¿no? ¿Y personalmente cómo te ha transformado? Ha sido un cambio profundo, porque yo antes de todo esto pues me dedicaba, como tantos de los que dedicamos al campo, pues en otras labores y no te preocupas mucho, ¿no? De participar en asociaciones o grupos, en fin, tampoco lo propicia mucho las propias tareas que tenemos, ¿no? No tienes mucho tiempo de participar, pero me he dado cuenta que encima de que somos pocos, si no nos organizamos para defendernos, nadie nos va a venir a echar una mano. Me he sentido como que estamos muy desprotegidos. Y también lo estamos viendo a nivel de defensa de la sanidad, de tantas cosas en el medio rural, que como no nos organizamos a nivel local o comarcal, no nos van a ir poquito a poquito despoblando o vamos a estar vulnerables a cualquiera proyecto que venga de fuera vestido de verde o vestido de lo que sea, ¿no? Y va a suponer un cambio total en nuestras vidas, en el territorio y incluso en el futuro de nuestras familias, nuestros hijos, en este medio, ¿no? Me da la sensación de que tenemos una democracia como a medias, ¿no? Como que le falta algo, ¿no? Como que elegimos a partidos en vez de elegir a personas. Y creo que por eso un poco se están, valga la redundancia, despoblando de gente valiosa los grandes partidos o gran parte de la política. Porque mucha gente válida o que tiene criterio propio, pues dice que no tiene necesidad de estar ahí haciendo seguidismo o siguiendo unas directrices que les marcan desde una minoría muy pequeña que es la que forma la cúpula de esos partidos, ¿no? En fin, es simplemente comentar eso, que aquí hemos iniciado un camino y creo que se está iniciando en todas partes, que la gente nos estamos dando cuenta que a falta de una democracia más completa no nos queda que otra que organizarnos socialmente, y porque si no lo tenemos todo perdido, ¿no? Y si nos unimos, aunque somos pocos, como ha sido en este caso, se puede conseguir cosas que ni imaginábamos, porque al principio lo que se suele decir, ahí había mucha resignación, no, si no, la gente decía, no, si no, esto ya está todo hecho, si no vais a conseguir nada, si pues es imposible luchar contra. Y fíjate, ¿quién le iba a decir que al final conseguimos ganar, ¿no? Y que se retirara y seguimos viendo nuestro horizonte limpio, nuestras montañas con sus bosques como ha sido toda la vida, ¿no? Pues con esa sensación de que conseguimos ganar y que ese ganar se traslada en los horizontes limpios, nos vamos cogiendo impulso. Cogiendo impulso desde el teatro, la agroecología, el arte, los conflictos, la comunicación, la desobediencia, la educación, lo comunitario. Hoy, para coger impulso en nuestro salto al futuro, queremos hacerlo desde la educación. Y lo vamos a hacer estupendamente acompañadas por Berta Iglesias y María González Reyes, ambas profesoras y activistas de Ecologistas en Acción. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. Hola, encantada de estar aquí con vosotras. Buenas. Queremos comenzar la sección, además, con un relato de María González Reyes, No me puedo dormir, publicado en El Salto, en la sección La vida y ya, locutado por Esther Bravo Bernal, a quien le queremos agradecer su voz. Si podéis, quedaos un poquito en calma para poder transportarnos mejor a ese momento. Estaba metido en la cama y no paraba de moverse. No me puedo dormir, anunció por fin. ¿Me tumbo contigo? Sonrisa. Me gusta tocarle el pelo mientras le abrazo y miramos las sombras del techo. Sus palabras van desprendiéndose como las hojas de las hayas cuando llega el frío, sin prisa, pero seguras de querer soltarse del árbol. Mamá, es que estoy preocupado por el cambio climático. Trago saliva, respiro, miro el reloj. Es más tarde de lo habitual, mañana hay cole. Respiro de nuevo. ¿Y qué te preocupa? Que no tengamos comida, que no podamos seguir viviendo aquí porque se acabe el agua, que haya guerra, dice. Ha crecido en un entorno en el que a menudo suceden conversaciones sobre la crisis climática, sobre los datos, sobre posibles escenarios futuros, sobre qué hacer. Seguro que ha percibido al mundo adulto que le rodea preocupado, enfadado, triste. Seguro que conoce el peso de la palabra incertidumbre y de que tenemos pocas herramientas para manejarnos en ella. Y más si va pegada a palabras como urgencia o emergencia. Siempre me ha parecido bien que escuche estas conversaciones porque me parece que sirven para prepararle para la vida. Pero creo que le falta oír más la idea de que la catástrofe no está asegurada, que en este escenario tienen cabida no solo las peores, sino también las mejores opciones. En el colegio ha hecho trabajos que luego decoran las paredes del centro, trabajos que muestran todo lo que hacemos los humanos para destrozar el planeta, trabajos que, a menudo, no cuentan las iniciativas, acciones y propuestas que están haciendo muchos colectivos y comunidades en diferentes lugares para que cambie esta forma de pisar la tierra. A mí también me preocupa, le digo. Se gira, me mira. Sé que cualquier otra respuesta no hubiera servido. Pienso en la preocupación, en la suya, en la mía y en el miedo. Pienso que la preocupación y el miedo pueden ser un impulso para vencer la idea de que todo es inmutable. Pienso que pueden servir para revolver las ganas de hacer cosas, de intentar hacer algo, de soñarlo al menos, de gritar. El miedo y la preocupación, si van acompañados de la posibilidad de un futuro mejor, generan movimiento. un movimiento que cambia la sensación de miedo y la sensación de preocupación, y activa la posibilidad de atreverse a imaginar, y activa la posibilidad de vencer la idea de que lo que está por venir será peor, hagamos lo que hagamos. ¿Sabes lo que hago para que la preocupación se me haga más pequeña? Me junto con otra gente y pensamos ideas de cómo podemos cambiar lo que nos preocupa. Escribimos, hacemos acciones, debatimos. A veces estamos de acuerdo sobre qué hacer, a veces no. Pero al juntarnos algo cambia, porque sabes que no estás sola en esto y que hay muchas personas que quieren que el mundo sea diferente. Tú conoces a muchas de ellas. Pero es que yo no sé qué va a pasar, insiste. Yo tampoco lo sé, pero de lo que estoy segura es de que el futuro no está ya definido. Lo construimos con lo que vamos haciendo, y juntándonos con más gente se nos van a seguir ocurriendo muchas formas bonitas y justas de vivir. Nos quedamos en silencio. Un silencio que es como volver a casa. Escucho su respiración hasta que se duerme. Nos encanta este relato por todo lo que transmite, esas imágenes y momentos con los que tantas personas se sentirán identificadas. Y también, y hablando ya de educación, porque trasluce la necesidad de compartir sentimientos, preocupaciones y también pues el deseo, ¿no? ¿Qué importancia os parece que tiene ese compartir lo emocional entre quienes queremos transformar la realidad? Una de las cosas que nos importa mucho, ¿no?, desde esta educación para una transformación ecosocial, es que el alumnado sea agente de cambio, que sea un agente de cambio activo. Y nosotras siempre trabajamos un poco con esto que dicen las mujeres indígenas mexicanas, ¿no?, que el camino para crear esos otros mundos posibles pasa porque las personas se indignen y comprendan las causas de esa indignación y que actúen. Y creo que esos son los pasos que tenemos que seguir también con las personas que trabajamos, ¿no?, en mi caso con alumnado. Por un lado, darles la posibilidad a que se indignen, y para darles esa posibilidad es imprescindible que sientan, ¿no?, que tengan la posibilidad de sentir y de pensar cuáles son las preguntas relevantes que nos pueden ayudar a pensar y a sentir, ¿no?, y a indignar. Y luego, pues, ayudar a que sepan cuáles son las causas de esa indignación, ¿no? Y luego hay que dar, claro, pues espacios para que actúen, pero espacios de verdad, ¿no? Y quizás pues desde los centros educativos también acompañar esos procesos. Y en ese actuar pues tiene que ver con un montón de cosas que nos tocan la piel, ¿no?, y que nos hacen sentir que somos capaces de construir esas realidades, a veces, ¿no?, como en pequeños cambios cotidianos que se dan en centros educativos, en otros espacios, pero que son muy importantes, porque sentir y celebrar las victorias de haber conseguido cambiar pequeñas cosas es lo que nos hace pensar que seremos capaces también de cambiar las que son más grandes. Pues a mí sí que me parece muy importante buscar dentro del aula espacios de conexión con lo que te está pasando dentro, ¿no?, con la interioridad. Que no es nada fácil, pero en cuanto les das la oportunidad, pues surgen cosas, ¿no? Yo estoy pensando que si les das la oportunidad de escribir, pues eso conecta con emociones que a lo mejor no tienen tanta posibilidad de expresar en otros ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, claro, toda la parte emocional es muy importante, y emocional desde la conexión con lo que te está pasando internamente, ¿no? Si a eso le añadimos una dimensión de naturaleza, o sea, si podemos hacerlo después de haber pasado un día en el campo o después de haber salido a leer los poemas que correspondan por temario debajo de un árbol y no en el pupitre, pues salen cosas muy interesantes. Obviamente no todo el alumnado conecta igual, ni lo vas a conseguir todos los días en el mismo grado, pero esta oportunidad de que tenga tiempo de pensarse y de sentirse es desde luego esencial en la educación de hoy día. Experiencias que lo agradecen mucho, y que en general esos ratos de poder conectar consigo mismas o consigo mismos les sientan muy bien y lo verbalizan así, aunque sus historias sean difíciles o la angustia que les pueda generar, pues a veces sea difícil de llevar en el momento. O sea, creo que si se abren esos espacios hay que estar dispuesta a sostenerlos, o sea, a sostener que alguien pueda llorar, pero no es mi experiencia que sea algo dramático, o sea, que la emoción intensa no tiene por qué ser dramática. Yo creo que uno de los objetivos principales de la escuela es enseñar al alumnado a comprender el mundo en el que vive y a desarrollarse satisfactoriamente en este mundo, ¿no? Y eso implica conocer que hay conflictos, que hay situaciones complejas que tenemos que abordar, ¿no? Creo que nuestra responsabilidad como docentes implica mostrar esta realidad, aunque sea dura, y aunque sea difícil, pero si no, digamos, como que no estamos educando para la vida, ¿no? Estaríamos educando para, bueno, pues para este mundo de ilusión que no se corresponde con los límites del planeta. Y a la vez mostrar que el futuro no está escrito, que en un escenario de incertidumbre pues pueden pasar las peores opciones, pero también las mejores, ¿no? Y que nos centremos en crear un presente que construya esas mejores opciones para que puedan ser posibles. ¿Cómo incluimos el miedo en los procesos educativos, tanto la expresión como quizá el dar información que, bueno, pues que puede generar miedo, ¿no? Hay personas a las que el miedo les paraliza y otros, en cambio, es un motor fundamental, ¿no? Igual que la rabia, igual que la tristeza o que la alegría o, bueno, pues cualquier emoción. Entonces, el equilibrio entre informar y dar opciones esperanzadoras y ofrecer posibilidades de actuación, pues hay que manejarlo. O sea, que tampoco me parece una cosa sana huir de informaciones que pueden producir miedo, ¿no? Yo creo que el miedo tiene una función adaptativa, ¿no? Cuando sentimos miedo, pues tiene que ver, yo siempre lo miro un poco desde ahí, ¿no? Tiene que ver con una situación de peligro frente a la cual, pues tenemos que reaccionar, ¿no? O sea, que entendido desde ahí, tener miedo a lo que está pasando ahora, pues es adaptativo. Claro, lo que no es adaptativo es pensar que vamos a poder seguir así eternamente, ¿no? Desde ahí, un poco lo que venimos trabajando en la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción es como qué ideas podemos colocar para que ese miedo no nos paralice, ¿no? Un poco lo que veíamos en la comisión es que tenemos que pensar que necesitamos imaginar un futuro posible para que nuestro presente lo podamos construir de una manera más habitable, ¿no? Y que tenemos que movilizar para proyectar una idea de futuro que deseemos, y un futuro pensado a largo plazo, ¿no? Y centrar esa idea de miedo, no para quedarnos en ese miedo, sino para pensar cómo combatirlo, pues proyectando un futuro al que nos apetezca llegar, al que deseemos llegar. Creemos también que es importante que no queremos vivir de cualquier manera, que queremos vivir de una manera ancha, ¿no? Ancha entendida también con el principio de suficiencia, pero que ese futuro y ese mundo por el que luchamos pues merece la pena, porque es un futuro con amigas, con cultura, con autoestima, con diversidad, es un futuro bello, es un futuro justo, es un futuro seguro, es un futuro en el que pues hay tiempos para vivir la vida dignamente, y pensarlo desde ahí pues también nos ayuda mucho a saltar por encima de esos miedos que a veces paralizan, porque pensamos también que en realidad a todas las personas nos importa el futuro, aunque a veces lo que ocurre es que generar esos cambios es distinto, ¿no? Yo creo que incluso las personas que dicen no se puede hacer nada, están todas las batallas perdidas, no querrían que todo el mundo pensara lo mismo, ¿no? Sino que de alguna manera también desean, aunque ya tengan esa visión más de derrota, pues que haya gente que no la cree, ¿no? O que piense que esa derrota no está asegurada, pues es importante. Otra de las cosas, ¿no? que tiene que ver con los miedos, al menos a mí lo que me toca más más de cerca, es pensar que cuestionar todos estos poderes y querer cambiarlos, pues obviamente no va a ocurrir sin conflicto, ¿no? Y cuando hablamos de estos conflictos, pues no es una discusión que podemos resolver con una mediación, ¿no? En el caso de que sea una diferencia grande, sino que son conflictos mucho más fuertes, ¿no? Y ahí pues siempre pensamos que si estamos en grupo y estamos con más gente, todos esos conflictos y dificultades que vayan surgiendo en el camino vamos a saber sobrellevarlos mucho mejor porque no estamos solas, ¿no? Y esa idea de no estamos solas pues nos ayuda mucho a saltar por encima de esos miedos que a veces nos paralizan. Yo creo que en estos momentos de incertidumbre, que es una palabra, ¿no? que en estos últimos tiempos usamos muchísimo, la creatividad es algo absolutamente imprescindible. Lo es para la vida en cualquier caso, pero creo que ante escenarios de incertidumbre, el usar esa creatividad para repensar y pensar futuros posibles y deseables es absolutamente fundamental. Creo que en los tiempos que corren el arte, ¿no? y otras maneras de pensarnos, que además nos tocan bastante más los sentimientos, ¿no? Y también ante la incertidumbre creo que es importante pensar que aunque no vamos a ser capaces de cambiar todo lo que queremos cambiar, pues que vivimos en un momento histórico que nos ha tocado al menos intentarlo, ¿no? Y pensar desde ahí, que a veces cuando hablamos del miedo, a mí pues pienso, bueno, es que es tanto lo que tenemos que cambiar, que no, a veces nos quedamos un poco paralizadas, y a mí me ayuda a pensarlo como no se trata de cambiarlo todo, sino de intentar cambiar todo lo que podamos, ¿no? Y desde ahí creo que bueno, pues a veces a mí me sirve como para saltar por encima del miedo, ¿no? y llegar a horizontes deseables y bonitos. Berta, antes nos comentabas de la importancia que le dabas en tus clases, ¿no? A trabajar el pasado para enfocar el futuro. ¿Nos lo puedes compartir? En mi caso, que trabajo con mucha población migrante, ser capaces como docentes de ayudarles a hacer una lectura crítica de su pasado, pero a conectarse con sus raíces de manera positiva, y que les ayude también a hacer una lectura crítica de la sociedad a la que llegan, de este hiperconsumismo, de este capitalismo que no atiende a los límites y que nos obliga a ser individualistas y competitivos a tope, pues es muy importante, ¿no? Hacer este salto a mirar qué privilegios tienen ellas y ellos ahora y qué círculos de dominación sufren, pues esto es fundamental. Porque sirve para, bueno, pues para sentarse orgullosamente en sus personas, ¿no? Para no sentir este desarraigo profundo y poder implicarse también en la realidad que tienen ahora, ¿no? Entonces, hacer esta lectura crítica para descubrir lo bueno de tus raíces y también leer lo que no te gustaba tanto, para poder implicarte críticamente aquí y con esto, poder hacer una estrategia también de futuro para en colectivo, ¿no? Porque es fundamental sentirte en tu persona para poder conectar con otros y plantear estrategias de diseñar qué futuro quieres, ¿no? Creo que es esencial esta lectura de clase de los privilegios que uno tiene y los privilegios de los demás y las dominaciones de los demás. Para mí es fundamental que la escuela ofrezca esta lectura del pasado para poder enfocar bien el futuro. Para finalizar y conectándolo con el relato de María No me puedo dormir, con el que hemos comenzado, nos gustaría ahondar un poquito también en cómo lo vivís como madre y como familia. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra. Creo que desde papeles totalmente distintos, pues no tienen nada que ver el papel de madre con el de profesora, pero sí que creo que las bases son las mismas. En mi caso, yo tengo una niña de 10 años y un niño de 8, que por la implicación en Ecologistas en Acción, tanto de su padre como mía, pues están bastante expuestos a la preocupación por el medio ambiente y a la preocupación por el cambio climático. Y mi labor como madre me la tomo como generar para ellos redes fuertes, redes de vínculos afectivos y vínculos emocionales y también materiales muy fuertes en las que se puedan apoyar desde ahora y en el futuro. Y luego a crear, pues intentar contrarrestar esta visión negativa que pueden dar los datos o que pueden llegar de vernos preocupados por el último informe del IPCC o lo que sea, con mucho disfrute de la naturaleza, mucho disfrute. Entonces estamos todo lo que podemos, dentro de las posibilidades que da vivir en una macrourbe como Madrid, estamos en la naturaleza y en conexión con la tierra, conexión con los ciclos naturales, ¿no? Pues a mí me gusta mucho que desde su mirada, pues por ejemplo Olaya, que es mi hija mayor, siempre dice que cuando no haya petróleo, pues que ella va a ir en su yegua y lo vive como algo bonito y gozoso y no lo vive como un futuro temible, ¿no? Relación a la maternidad, a mí eso se me complica mucho más a la hora de afrontar estos temas, como en otras cosas, hablarlo con otras personas que tienen las mismas inquietudes siempre ayuda un montón, ¿no? Porque te recoloca también en otros lugares. Yo al principio, cuando era madre, ¿no? O sea, cuando ya mis dos hijos empezaron a ser un poco más mayores para comprender cosas, sentía como las ganas de que comprendieran mucho el mundo, y he seguido un poco como el mismo proceso que siendo profesora. Creo que es importante que lo comprendan, que sepan lo que pasa, pero creo que ahora es mucho más importante que les contemos que estamos haciendo muchas cosas para crear un futuro en el que ellos puedan vivir bien. Y yo ahora me centro mucho más en hablar sobre ese futuro bonito que estamos construyendo, y que entiendan que cuando voy a reuniones es porque esto me importa, o que cuando hay gente pidiendo en la calle y en el metro, pues que entiendan por qué pueden estar así y qué es lo que estamos haciendo para intentar que las cosas cambien. Creyendo, porque claro, si yo no me lo creo, pues no seré capaz de transmitirlo, pero yo sí que creo que somos capaces de cambiar esa idea de futuro catastrófico por una idea de futuro deseable, y eso es lo que yo ahora me centro bastante poco en transmitir, la desesperanza al ver los datos, ¿no? De todos los informes, del declive de la biodiversidad, de la energía, de los minerales, ¿no? De todo esto me parece importante que lo sepan, pero me parece mucho más importante que sepan que tienen una madre que trabaja y se junta con muchas otras personas que tienen mucha ilusión por crear un futuro bonito y deseable para ellos. Marcelina Barranco, Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua, México. Territorio. Lugar donde nací. Mañana. Es día para organizarse. No. No rendirse, no traicionar. Semillas. Que florecen cada día. Comunidad. Organización o unión. Somos mujeres y hombres defensoras y defensores de los derechos humanos y del territorio. Somos personas conscientes y agradecidas que amamos la vida, la defendemos. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. ¿Qué entendéis por futuro? ¿Y qué futuro defienden vuestras luchas? Que existe una esperanza de vivir en un mundo que todos soñamos y donde todos quepamos. Defendemos un mundo donde exista el respeto, la justicia, la igualdad y el bien común, y donde todos podamos vivir en armonía. Tenemos que despertar. ¿Qué diferencias veis entre el futuro que defendéis vosotras y el futuro que quieren imponer desde los estados y las multinacionales? Desde nuestra lucha defendemos la vida y sobre todo generamos la conciencia de nuestra sociedad para que exista respeto y justicia por la vida. En el caso de los estados y las multinacionales, ellos traen despojo, imposición, saqueo, contaminación, enfermedades y muerte con su disque desarrollo, con sus megaproyectos de muerte. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio. ¿Qué tienen que tener las utopías que deseamos desde aquí, Extremadura, España, para que no se conviertan en opresiones en otros territorios? Que esas utopías se lleven a la acción desde las instituciones, desde las oficinas de gobierno, desde los parlamentos, donde se exija la justicia, el respeto y sobre todo la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. ¿Qué aprendizajes del pasado son imprescindibles que tengamos en cuenta en el presente para caminar hacia esos futuros deseables? Las enseñanzas de nuestros antepasados que nos dieron patria y libertad, como Emiliano Zapata, como Villa, como Lucio Cabañas, como Samir Flores, etc. De nuestros abuelos, que nos heredaron dignidad y valores, y que gracias a ellos seguimos luchando por un mundo más justo. Llegamos al final de este primer programa. Esperamos que os haya ayudado a tener ganas de iniciar el salto a un futuro que nos enamore. Muchísimas gracias a quienes habéis hecho posible que hoy nos sintamos con más fuerza y más ganas. Hasta la próxima.